La alegría ha estallado en el momento en que se conocía que la Torre de Hércules de A Coruña ha sido declarada Monumento Patrimonio de la Humanidad, justo a sus pies, en el lugar que alumbra desde hace 2000 años. ¿Sabes o que é para min a Torre de Hércules? Mi niña, mi mejor vecina e todo lo mejor que hai en Galicia. Estoy emocionada, de verdad. El ministro de Fomento, José Blanco, todos los grupos políticos y todas las instituciones gallegas y numerosos colectivos sociales y culturales han emitido ya comunicados de felicitación. En Sevilla, el alcalde de A Coruña, Javier Losada, definía el día como histórico. Hoy el mundo ha dicho que sí, que es de todos, que es de toda la humanidad. Hoy estamos viviendo un día histórico. Todos han querido subrayar a la Torre de Hércules como ejemplo del esfuerzo colectivo y de mantenimiento de un legado entre generaciones y culturas.